Buenas noches, amigos. Empieza el potenciómetro. Estáis sintonizando Radio Cuca, el 107.3 de vuestro dial en la frecuencia modulada. Si nos escucháis a través de vuestro transistor radiofónico, en modo analógico, está claro, o si nos escucháis a través de nuestra web, que es radiocuca.org, en modo digital. Bueno, y aquí está Lolo al aparato, como todos los martes, para haceros gozar un rato, permanecer atentos a vuestro radio transistor durante los próximos 60 minutos, donde os pondré buena música de hoy, ayer y antes de ayer. Hoy sonarán, entre otros, Marlango, Woody Allen, Screamy Joe Hawkins, Los Strokes. Tendremos un pequeño apartado donde recordaremos a Alex Chilton después de un año de su muerte. Y como siempre, en nuestras secciones de una canción original y una versión, y nuestra sección sensacional nacional, donde os ponemos una canción española con aire casposo y alegre, divertido. Pues bueno, vamos allá y vamos a comenzar. Empieza el potenciómetro. Agarrarse. Un poco de reggae para empezar. Get your hands in the air, sir. Woo, yeah. And you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said, yeah. What they say? What they say? Don't you hear? I said, yeah. Yeah, yeah. This is what they say. What they say? Do you believe I would take something with me and give it to the policeman? I wouldn't do that. And if I do that, I would say, sir, I want to put the charge on me. I wouldn't do that. No, I wouldn't do that. I'm not a fool to hurt myself. So I was innocent. What they done to me, they was wrong. Listen to me one more time. They were wrong. Oh, yeah. Give it to me. Give it to me two times. Give it to me three times, yeah. Give it to me four times. Estás escuchando a Tools and the Metals con su canción 5446, es mi número. Número que le pusieron al señor Tools cuando lo ingresaron en la cárcel por, cómo no, posesión de marihuana. Recordar la famosa versión que hizo de ellos Amy Winehouse, la de Monkey Man, de su último disco que tuvo tanto éxito. Y ahora estáis escuchando a Woody Allen, que va a actuar este viernes en Avilés, en el Centro Cultural Niemeyer, como inauguración del Centro Cultural Niemeyer. La entrada del concierto es libre, pero necesitáis una invitación, la cual si no la tenéis ya no la vais a poder conseguir, porque las 10.000 invitaciones duraron pocas horas en el mercado, se colapsaron las líneas de teléfono y la petición en los tickets, los cajeros de Ticket Express. Pero bueno, para los que no lo vamos a poder ver, por lo menos lo vamos a poder escuchar. Aquí en el potenciómetro para todos vosotros, Woody Allen. Puro sonido Nueva Orleans. After you're gone and left me crying, after you've gone, there's no denying you'll feel blue, you'll feel sad, you'll miss the bestest pal you've ever had. There'll come a time, don't forget it, there'll come a time when you regret it. Someday when you grow lonely, your heart'll break like mine and you'll want me only. After you're gone, after you've gone away, más conciertos que va a haber esta semana por aquí, por nuestra región. Pues también tenéis la oportunidad de ver a Konik, este grupo asturiano de que mezcla el funk con el Latin Soul, liderados por Carlos Martagón a la guitarra, el que fuera guitarrista y compositor de la época dorada de los Stukas. Actuarán este sábado, día 26, en Piloña, en Vallés de Piloña, a las 10 de la noche, y la entrada será libre. O sea que si queréis echaros un buen baile de funky este sábado en Piloña, podéis ir. Más cosas que hay de conciertos para ese mismo día sábado, pero cambiando de lugar, ahora nos vamos para Gijón. Tenéis la oportunidad de ver en el Teatro Jovellanos a Ismael Serrano a las 8 y media de la tarde, por el Festival de la Palabra, que es, como ya os llevo contando, llevan haciendo conciertos durante un par de meses para este lado. Y bueno, el precio de la entrada es 18 euros anticipada y 24 euros en taquilla. O sea que espabilar si queréis ir a verlo, porque son 6 euros, oye, que se agradecen para la cartera en esta época de crisis. Presenta su último disco, que es Acuérdate de Vivir. Y bueno, más cosas y más conciertos por ahí. El miércoles próximo tendremos la oportunidad de ver a Bulinay gratis en el Centro Cultural de Cajastur en Mieres a las 8 de la tarde. Bulinay, que ya estuvo el Festival Amar de Ruido en Avilés este verano, a finales de agosto creo que fue, que ahí tuve la suerte de verlo. Estará, supongo, acompañado a la guitarra por Jorge Otero de Stormy Mondays. Y para los amantes del buen rock americano, si os gusta pues Tom Petty, por ejemplo, Elvis Costello y cosas así, no os podéis perder a este genio que lleva en esto de la música pues ya un montón de años, y compuso canciones. Bueno, tuvo un pleito ahí con los Rolling Stones por una canción que se llamaba She's So Cold, que bueno, tuvo que al final los Rolling Stones, el National Rescue, tuvieron que registrar la canción a su nombre porque era claramente un plagio de una canción de él. Y vamos a continuar. Ahora con Marlango, que van a actuar este viernes en el Teatro de la Laboral aquí en Gijón a las 9 de la noche, y el precio de la entrada, 20 euros en taquilla, 18 anticipada. Son, I am the twisted mouth of that soldier in the picture. I'm the gun, I'm the blood, the bullet, I'm the wound. Didn't sit with niggers. I'm the ass reading the Bible as I pull the triggers. I'm the crying eye of that baby in the picture. I'm the knife on the cot, the blood on the wound. Más conciertos. El próximo día 1 de abril, viernes, en la sala Nunca Jamás, aquí de Oviedo, actuarán Los Sangrientos y Black Horde. En la fiesta del decimosegundo aniversario de los estudios de grabación Magu, de aquí de Asturias. El próximo martes estará con nosotros aquí Tamargo, guitarrista de Black Horde, de Los Izquierdo, de Pantano. Nos pondrá aquí un poco de música de sus grupos, de sus canciones preferidas, y nos contará más sobre este concierto que van a dar el, como repito, el próximo viernes 1 de abril en la sala Nunca Jamás de aquí de Oviedo. Más conciertos que va a haber para ese mismo día. Ya no estamos hablando de este viernes, estamos hablando del siguiente viernes, que os lo recordaremos todos la próxima semana. Actuará La Frontera en la sala Acapulco del Casino de Gijón, también el viernes 1 de abril. Y después, bueno, también habrá concierto de apoyo a los Punishers, porque si no lo sabíais, le robaron todo el equipo musical en el local de ensayo y van a hacer un concierto para recaudar fondos para que esta gente pueda volver a comprarse sus amplificadores y sus guitarras. Le robaron todo el equipo. Hay mucho cabrón por ahí. Después también estará otra vez Willy Nye, pero esta vez en Avilés, el Centro Niemeyer. También vendrá Javier Cray, también vendrá Antuenda, también vendrá Nacho Vegas. Y más cosas que os iré contando ya en los próximos programas aquí del Potenciómetro. Seguimos con Marlango, con South. Marlango este viernes en el Teatro de la Laboral aquí en Gijón. Bueno, seguimos ahí. Hoy vamos a tener todo el programa de música de fondo. Normalmente solemos tener a Django Reinhardt. Hoy va a estar acompañándonos Woody Allen, que viene muy bien como de fondo así para hacer compañía, y que se dice. Más cosas. Ahora os voy a poner a los Strokes. Que hoy mismo sale al mercado lo que es su nuevo y cuarto LP, que dicen por ahí que suena más al rock clásico americano, más en onda de Tom Petty, Thin Lizzy, bueno, más rock clásico, vamos a decir, no rock americano justamente. Pues bueno, a ver si los chicos de La Gran Manzana están a la altura, y os voy a poner una canción de su anterior disco, la que más me gusta y más en la onda de lo que es este nuevo disco. Os dejo con los Strokes aquí en Radio Cuca, el Potenciómetro. Disfrutar, rock and rollando, amigos. Para todos vosotros. Let's Bueno, hoy en nuestra sección preferida de Alfredo Landa y Carmen Sevilla, nuestra sección sensacional nacional, contaremos con el primer hombre en grabar un disco de rock en directo en nuestro país. Y no os estoy hablando de Miguel Ríos, os estoy hablando del gran Bruno Lomas. Bueno, como os estoy diciendo, si fue el primero en grabar un disco en directo de rock and roll en nuestro país, pues como todos comprenderéis, es uno de los grandes, de los pioneros del rock and roll en esta nación. La pena es que dejó de hacer buen rock and roll a dedicarse a la música melódica, a las canciones pachangueras y tocar en... Bueno, al final todo se fue abajo y acabó tocando en fiestas de pueblos. Hasta que, bueno, con solo 50 años se mató en un accidente de coche con su gran Mercedes, en el cual ya había tenido varios accidentes él y el resto de los miembros de la banda, de los Rockers, aquella banda que había tenido, que eran grandes amantes de la velocidad, y otros tres miembros de la banda se mataron también en accidente de coche. Y la canción que os voy a poner es Irresponsable, de Bruno Lomas, aquí en la sección sensacional nacional, para todos vosotros. ¿Eso qué voy a hacer? A ver qué voy a hacer. Yo que normalmente me siento responsable de mis actos, ahora resulta que... Irresponsable soy. Yo no sé por qué a tu lado me hago un lío tan fantástico. Irresponsable soy. Imposible estar contigo y no sentir algo de vértigo. De qué loco estoy por ti, no tengo que jurar por mi salud, oh yeah. Pero nunca imaginé que igual que yo también sentías tú. Soy que me tienes embrujado y hago solo lo que quieres tú. De qué loco estoy por ti, no tengo que jurar por mi salud, oh yeah. Pero nunca imaginé que igual que yo también sentías tú. Haciendo una nueva prueba de tulipán. Para mí es lo más importante, que tenga un sabor suave y que sea jugosa. A mis hijos les encanta. Si no les pongo tulipán, desde luego no meriendan. Y además tulipán tiene leche y vitaminas A, D y E. Me gusta que tulipán traiga vitaminas. Tulipán tiene leche y vitaminas A, D y E. Ahora os voy a hablar de uno de los bluesmen más originales de la historia de la música. Es el Screamy Joe Hawkins, apodado el Gritón, y no es por casualidad. Cuando lo escuchéis lo vais a ver. Sus voces, sus canciones están llenas de chillidos, de terror, referidos a demonios, vudú, todo con un ritual terrorífico y divertido. Y de parodia, está claro. Compartió escenario con bandas como los Misfits, los Footstones y demás bandas terroríficas de la historia. Bueno, nació un 18 de julio de 1929 en Cleveland, Ohio, de casualidad, porque su madre vivía en Washington, pero por razones que yo desconozco, le metieron una buena paliza y la metieron en un autobús dirección Cleveland. Allí nació. La madre lo dejó en un hospicio y con 18 meses fue adoptado por unos indios pies negros. Make your cough and sneeze. estuvo en la Segunda Guerra Mundial, se alistó del ejército y fue para acá. Y la primera vez que saltó en paracaídas cayó en zona enemiga, en su primera misión, y lo rescataron un año y medio después. También fue boxeador de los pesos medios, de los cuales no perdió nunca ningún combate. Pero bueno, lo suyo era la música. Ya con 14 años empezó a tocar el piano y el saxo, y se empezó a meter en el mundo de la música. Tocó con Fats Domino, el cual lo echó, y bueno, Fats Domino y alguno más famoso de los rockeros de los años 50, 40, 50. Fats Domino, como os cuento, lo expulsó de su banda por la vestimenta que llevaba, de esos trajes de leopardo y fulares morados y todo eso. Claro, Fats Domino era mucho más serio que eso y no entendía las pintas de este crack. Él es Screamy Joe Hawkins. Os voy a poner una canción de él, que es el I'm Gonna Spell On You, que se puse un hechizo en ti, que es la más famosa de sus canciones, que es la que sale en la banda sonora de la película Perdita Durango, de Álex de la Iglesia, con lo que termina la película, y donde él hace de maestro de ceremonias vudú en la peli. Y bueno, la versión que os voy a poner es la versión cortada, censurada, porque tenía tantos ruidos así como de vudú y todo eso, que en la época la censuraron, la recortaron, porque la gente pensaba que era un, bueno, se decía que él, de él, que era un caníbal, cosa que era totalmente mentira, simplemente era toda una parodia y un show business. Os pongo entonces el I'm Gonna Spell On You para todos vosotros. Screamy Joe Hawkins, vozarrón, ya veréis. I put a spell on you. Because you're mine, stop the things you do. What's up? I lie. Yeah, I can't stand. Woo! No running around. I can't stand. No putting me down. I put a spell on you. Screaming Joe Hawkins, puse un hechizo en ti. Bueno, que esta canción tiene montón y montones de versiones. Os voy a nombrar algunos de los más conocidos solistas y grupos que versionaron esta gran canción de Screaming Joe Hawkins. Por nombrar alguno, pues tenéis a la Creedence Clearwater Revival, a Nina Simone, a los Who, también David Bowie, Bueno, y un montón. Estaría aquí, casi no daría tiempo el programa de nombrar toda la gente que versionó esta gran canción. Bueno, ¿qué más comentaros de él? Que pasó varios años de su vida en prisión por razones que no sé, que desconozco. Murió el 12 de febrero del año 2000 y bueno, él decía que tenía 75 hijos de diferentes nacionalidades por todo el mundo, nunca estuvo casado. No se sabe si que hubo ahí como unos cuantos amigos que estuvieron buscándolos y encontrándolos para que, bueno, para, digamos, para que es, para pasarles una manutención a los hijos de Scream y Joe Hawkins. Hasta el momento, que yo sepa, se encontraron 37. O sea que, como veis, era un poco promiscuo nuestro querido y gran amigo Scream y Joe Hawkins. Él cuando dijo: cuando muera no quiero ser enterrado. Ya he estado demasiado tiempo en ataúdes. Os pongo la última de Screaming Joe Hawkins, Frenesí. ¡Frenesí! Imaginaros ver a este hombre el Festival de Jazz de San Sebastián actuar, que fue, bueno, la única vez que estuvo en España actuó el Festival de Jazz de San Sebastián ahí dándolo todo con su pose circense ahí terrorífico entre toda la gente ahí exalta. Y ahora vamos a irnos a otra de nuestras secciones, y es la de ¿y tú de dónde vienes?, que es la que os hacemos todas las semanas, en la que os ponemos una canción original y luego una versión de la misma. Y hoy he seleccionado una de las canciones más versionadas de la historia del rock, por nombrar a algunos de los grupos también que han versionado esta canción. Están Ted Nugent, Bob Dylan, Muddy Waters, Georgie Fame, Aerosmith. Bueno, aunque la más famosa de todas las versiones de esta canción es la que realizó Van Morrison con su banda en los años 60, los Dem. La canción, la primera persona que la grabó fue Big Joe Williams, un conocido bluesman de los años, el año 35 la grabó. Después la grabó Little Hawkins también la grabó Jolly Hooker. Yo la canción, realmente la original, no sé muy bien de quién es. Yo he encontrado registrado por ahí que es del señor que os la voy a poner hoy, que es Big Bill Brunzi. Brunzi, bueno, se pronuncia, que ya sabéis que mi inglés es un poco de aquí del Monte Naranco, como os digo, Big Hill Brunzi, se me atraba un poquitín. Bueno, y es la que os voy a poner, porque yo lo que he encontrado es eso, está registrada a nombre de él. La versión que yo os voy a poner está grabada después que la de Big Joe Williams, es posterior, y posterior también a la de Lytton Hawkins, que son famosos bluesmen junto a John Lee Hooker. Esta versión es del año 52 y toca un tema, es como, es blues, pero más una mezcla entre folk blues, así, no es un blues eléctrico, tanto como hacía Muddy Waters y cosas así. Esto es más folk y es como más, bueno, más antiguo en cierta manera, más sencillo de arreglos y de todo. Bueno, de este señor lo que es, sé poco de él. Una de las cosas que sé, que fue de los primeros bluesmen en tocar con banda, que empezaron a tocar con batería y con trabajo, y también de los primeros en meter armónica y eso. No es de los bluesmen así, hombre, sí que es conocido, pero no al nivel de, pues eso, de un Muddy Waters o un John Lee Hooker o algo de eso. Bueno, os voy a poner la canción y después a continuación os pondré la versión de AC/DC que sacaron el mini LP en el año 84, Jailbreak 74. Se titula Jailbreak 74 porque realmente la canción está grabada en el año 74. Lo que pasa es que no salió a la luz hasta que salió ese mini LP, que es el Jailbreak. Para mí no es de los más conocidos discos de AC/DC, todo lo contrario, de los menos conocidos, pero para mí igual es, si no el mejor, de los, está entre los dos o tres mejores discos de AC/DC sin dudas. Pues bueno, empezamos con Vigil Brunsi y a continuación AC/DC. La canción, que todavía no he dicho qué canción es, el Baby Please Don't Go. Para todos vosotros, disfrutarla. Don't go, baby, please don't go. Baby, please don't go back to New Orleans. You know it hurts me so. Babe, I'm way down here. You know I'm way down here. Babe, I'm way down here in a rolling fog. Baby, please don't go. Please don't go, baby, please don't go, baby, please don't go back to New Orleans, you know it hurts me so, babe, I'm way down here, you know I'm way down here, babe, I'm way down here on old Parchman's farm, baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go and leave me here. You know it's cold down here. Baby, I'm way down here. You know I'm way down here. Baby, I'm way down here on old Parchman's farm. Baby, please. You know it's cold down here, baby's cold down here, baby's cold down here and on old Parchman's farm, baby please don't go, baby please don't go, baby please don't go, baby please don't go and leave me here, you know it's cold down. I'm half fed down here. I'm half fed down here. I'm half fed down here on old Parchment Farm. baby, please don't go. Bueno, a continuación la versión acelerada hecha por las dos bandas australianas AC/DC, grabada en el año 75. Estáis escuchando el potenciómetro aquí en Radio Cuca, el 107.3 de vuestro dial en la FM, que suenen los blues. AC/DC, Baby Please Don't Go. Subir el volumen de vuestra radio. Baby, please don't go, de los AC/DC. Bueno, y ahora vamos a recordar a Alex Chilton. El otro día se cumplió un año de su muerte y os voy a poner unas cuantas canciones de él para terminar el programa de hoy. Poco hay que decir de este hombre. Con oír su música ya es bastante. No necesitamos aquí contaros su vida y obra. Simplemente con poneros estas grandes canciones de pop que componía este tío, sin duda uno de los creadores, si no el creador del llamado sonido power pop. Acabéis de escuchar con la banda Big Star la canción I Love You With a Girl. Y ahora os voy a poner otra canción, pero esta es con la banda anterior que tuvo, la que cantaba, que son los Boss Tops, y la canción se titula The Letter, que bueno, a todos os va a sonar esta canción, nada más que la escuchéis. Se hizo mundialmente conocida la de los Boss Tops, pero también más incluso la versión que hizo Joe Cocker de ella. Os la pongo. Got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Bueno, los que acabéis de empezar a escuchar aquí la Radio Cuca, el 107.3 de vuestra dial en la FM, y queréis escuchar el programa del Potenciómetro Íntegro, lo podéis hacer a través de nuestra web, que es radiocuca.org, y dentro de uno de los apartados que tiene esta gran web tenéis un apartado que pone programas grabados. Ahí podéis escuchar todos los programas del Potenciómetro que vamos haciendo todos los martes y os los vamos subiendo ahí al podcast de la web. En esta página web también podéis visitar más cosas, información sobre la biblioteca pública que tenemos aquí, todo lo que concierne a esta asociación cultural que es Radio Cuca, también grupo de montaña Roberto Mercader, y bueno, un montón de cosas. Tenemos también un correo electrónico que es elpotenciometro@gmail.com por si queréis escribirnos para hacernos alguna petición o lo que os venga en gana. También tenemos cara libro, que es elpotenciometro.com, donde ahí os podéis unir, haceros fans de este gran programa de radio. Y voy a continuar con Alex Chilton, este gran compositor de música pop, que con su banda que fue pasó inadvertida a los años finales de los años 60, pero hoy está convertida en una banda de culto que sin no hubieran existido los Big Star, pues no hubieran existido bandas como Teenage Fan Club, Los Posies, Wilco, bueno, un montón de bandas. También fue productor de bandas como Los Cramps o el señor Tal Falcon. Colaboró con bandas españolas como Vancouver, siempre dentro de un ambiente independiente. Bueno, pues os voy a poner ya otra. La canción que os voy a poner es 13, que es de su primer LP. Y bueno, una canción preciosa para todos vosotros que estáis ahí del otro lado escuchando el Potenciómetro. Gracias por estar ahí. Os pongo a Alex Chilton con sus Big Star. Disfrutarla en calma. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll take you. Ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside, well, it's okay. Now shake. Bueno, eso es, esto es todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, os espero el próximo martes aquí a las 9 de la noche en Radio Cuca, en vuestro programa preferido, que lo sé yo, que es el Potenciómetro. Aquí hizo a los controles, haciendo girar los vinilos y los volúmenes y todo lo demás. El que os habla, que soy yo, Lolo. Y bueno, nada más que deciros, no os olvidéis de bajar el volumen de vuestro potenciómetro, no mancarse, y alegría, que queda menos para morirse. Os espero aquí el próximo martes, que estará con nosotros Tamargo, guitarrista de Black Horder, de Pantano y de Los Izquierdo. Y nada más, os dejo con el Take 5. Ser felices. Thank you. Thank you.